La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque. Silvina Manguía. Eugenia Otero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una nueva emisión de Oral y Público que está comenzando, un nuevo año, en realidad, de Oral y Público que está comenzando este programa del Instituto Espacio para la Memoria que hacemos con la producción de La Retaguardia y que tiene como objetivo inicial contar lo que está sucediendo con los diferentes juicios por los crímenes cometidos durante el genocidio, durante la última dictadura cívico-militar, pero también muchas veces nos damos tiempo para reflexionar sobre algunas otras cosas que nos parecen están ligadas a aquello y que hoy vivimos como francas consecuencias de aquello que sucedió en esa época, en esa etapa oscura de la Argentina, que recién ahora, tardíamente, pero al fin está teniendo un ratito de justicia, por lo menos. Estamos de vacaciones, estamos cerrados por vacaciones durante 3 semanas, pero de todas maneras hemos dejado con todo el equipo de trabajo que integran Víctor Basterra, Beatriz Luque por hermano, Silvina Manguía, Eugenia y yo, hemos dejado bastante material para que ustedes puedan, digamos, mantenerse actualizados. En el programa de hoy tenemos notas sobre el juicio de La Plata, una nota más que interesante, donde también excedemos el juicio para contar situaciones que tienen que ver con la militancia de aquellos años. Y también vamos a estar charlando con los arquitectos. Ahora mismo vamos a entrar en charla con alguno de los arquitectos que ganaron este concurso que auspició, que incentivó el Instituto Espacio para la Memoria para que los arquitectos se presentaran y se resolviera, se presentaran los anteproyectos que tienen que ver con cómo va a ser el Museo de la Memoria en la ex ESMA, en ese lugar tan emblemático de aquellos años. Bueno, alguna vez aquí en Oral y Público les hablamos sobre, incluso invitamos a los arquitectos a participar de un concurso en el que se iban a presentar algunos proyectos para ver qué se hacía, anteproyectos, para ver qué se hacía con el museo allí en la ESMA, en el edificio Cuatro Columnas. Y bueno, finalmente eso sucedió. El concurso se hizo y hubo algunos que salieron seleccionados y ganadores. Vamos a saludar a uno de ellos y además es muy loco porque nosotros en este programa en general utilizamos un término que se utiliza mucho también en política, que es el de la construcción, ¿no? Y siempre hablamos de cómo se ha construido la memoria, la verdad y este momento de justicia en la Argentina. Y entonces, si hablamos tanto de construcción, vamos a hablar con un arquitecto. Dijimos, y mucho más, si ganó uno de sus proyectos. Mariano González Moreno, bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, porque sabemos que estás corto de tiempo, pero hace bastante tiempo que queríamos charlar con usted. En principio, ¿cuántos años tenés? Porque me han dicho que todos los ganadores son jóvenes. 35. 35 años. Sí, pero el equipo, digamos, tenemos diferentes edades, ¿no? Uh-huh. 35, 30, 29. ¿Cómo resolvieron presentarse a un proyecto para hacer algo tan fuerte en la historia de la Argentina y también en un lugar tan emblemático y tan simbólico y tan nefasto a la vez? Bueno, este proyecto es, como bien mencionabas antes, un digamos, se da en el marco de un concurso nacional de anteproyectos, ¿no? En el cual, bueno, resultamos ganadores, ¿no? Nosotros, para nosotros, como jóvenes profesionales, es muy importante, ¿no? La participación en concursos, no solo como una forma de de obtener un encargo profesional, ¿no es cierto?, sino que va más allá, ¿no? Es, de alguna medida, de alguna forma, asumir un compromiso mucho mayor con la disciplina, con la profesión, y a la vez un compromiso social, ¿no?, que creemos que debemos afrontar como profesionales, ¿no?, y como todos también recibidos en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Algunos lineamientos de cómo estructuraron el proyecto que finalmente resultó ganador? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, voy a tratar un poco de poder transmitir con palabras, ¿no es cierto?, y sin tener imágenes, claro, un poco de qué se trata el proyecto, ¿no? Desde el inicio pensamos, iniciamos como la búsqueda pensando mucho en el contexto, ¿no?, en el sitio en donde se emplaza, ¿no?, este edificio, que no es un edificio cualquiera, ¿no es cierto?, que es un edificio cuyo valor patrimonial, ¿no es cierto?, viene por los hechos transcurridos en él. Con lo cual, incluso está inserto en un contexto, digamos, en un conjunto, ¿no?, donde participa con muchos más edificios. Con lo cual, ya a priori, el estudio que nosotros de algún modo realizamos, o la búsqueda, fue desde primeras medidas, digamos, desde las primeras ideas del proyecto, es cómo este proyecto no tenía que destacarse en relación a otros edificios, sino dialogar con los mismos y formar como este conjunto. Por eso decidíamos preservar, ¿no?, el edificio, el patrimonio, ¿no? Uh-huh. Sí, porque además, digamos, si lográramos, cosa que es muy difícil hacer, sacarlo de su contexto histórico, arquitectónicamente es un lugar bonito, podría decirse, logrado. Nosotros muchas veces, digamos, en el proceso, ¿no?, de diseño, de alguna medida, de alguna forma nos preguntábamos qué tratamiento darle al exterior, ¿no? Si teníamos que intervenirlo más, si teníamos que cambiarle algo, y decidimos no hacerlo, ¿no? Porque si cada uno de alguna forma cambiaba algo característico, lo pintaba de algún color el edificio, finalmente se iba a perder un poco esta cosa original, ¿no?, del lugar, con todos los edificios como son. Uh-huh. Un poco, bueno, partimos como de esa base. Entonces, después canalizar esa intervención para hacerle en dos operaciones básicas, que una es la fachada posterior, donde nosotros renovamos una carpintería, ¿no? Presentamos de algún modo, otorgándole carácter al instituto, ¿no?, a este espacio para la memoria, digamos, caracterizamos actualmente cómo funciona, ¿no?, la forma como el edificio se iba a proyectar hacia el exterior. Esa es una de las operaciones básicas, que en realidad consiste no en demoler nada, sino, por el contrario, dejar un muro existente que tiene el edificio en su parte posterior, que es una arquería, que originalmente el edificio, esa arquería, daba límite o cerramiento a un patio semicubierto que no tenía, digamos, totalmente desprovisto de, digamos, de cerramiento de vidrio. Y nosotros, de algún modo, volvemos a esa cuestión original, proyectando una carpintería, una gran carpintería de vidrio por detrás de ese muro. Entonces es como volver al, digamos, como el respeto absoluto por el patrimonio, ¿no? Uh-huh. Víctor, bueno, vos, más allá de lo que significa, digamos, para vos ese lugar, es hoy un lugar de tu trabajo como parte del ejecutivo del instituto, y varias veces me comentaste, son todos pibes muy jóvenes, se ve que le das un valor bastante especial a eso. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Víctor, yo soy, he sido integrante del jurado. Sí. Así que de alguna forma hemos evaluado, y una de las características que yo particularmente notaba era, por un lado, eso que vos decías del respeto a la mirada, y ese, un poco, vos lo definías como el diálogo con el resto de los edificios, sí, que establecía el edificio simbólico y que es un poco la marca registrada de ese predio de 17 hectáreas, ¿no? Y lo notable del caso, aparte que sí que me llama poderosamente la atención la juventud de ustedes, todos los integrantes del equipo, Que yo justamente me preocupé de preguntarles la vez pasada cuando estuvimos juntos la edad de ustedes y me dijeron, yo 35, yo 35, vos, ella 29, él 20. Yo digo, son pibes, maravillosamente jóvenes, están abrevando en una historia terriblemente cruel, despiadada, que nos golpeó a toda la sociedad, y justamente están abrevando en el lugar mismo, y sin modificar nada, sino que, digamos, ensalzándolo, engrandeciéndolo en la dimensión de lo simbólico, digamos, ¿no? Y además con un grado de funcionalidad notable, porque ustedes tuvieron en cuenta hasta la entrada del aire en ciertas épocas del año, la entrada de luz en ciertas épocas del año, la entrada de esto, además lo que vos decías de esa cubierta exterior que da al patio de armas gigante que está ahí, y que en realidad ustedes recuperaban la parte de la historia del edificio, ya que con el proyecto de ustedes se elimina algo que fue impuesto posteriormente, ¿no? Exactamente, sí. Entonces eso también es valorable. Y yo felicito de nuevo los vuelvo a felicitar. Los volvés a votar. Está bien, pero se me acabó la plata. Bueno, quería saludarte también, Mariano, y en nombre mío a todo el equipo, a toda la muchachada que integra ese equipo de ustedes. Y aquí está también Beatriz Luque, que también estuvo muy interesada y que incluso pautó la nota contigo, que quiere hacerte una pregunta. Sí, Mariano, este tema de la transparencia, de la funcionalidad, del diálogo de los edificios entre sí y de sumergirse en el contexto histórico, ¿cómo fue el proceso de trabajo para llegar a esta concepción y a esta creación? Sí, el edificio, tanto en su interior como en su exterior, la idea un poco es como este carácter también de contenedor, ¿no? Y de búsqueda constante del carácter que tenía que tener los espacios, ¿no? Tanto por fuera como mismo dentro del interior del edificio. Pensábamos mucho que esto no era un museo de arte, con lo cual el carácter era una cosa completamente diferente, ¿no? Y los espacios en alguna medida tenían que ser servir como de soporte neutro casi a todo el material, digamos, que finalmente compone lo que realmente se exhibe, ¿no? Lo que importa, que es la documentación, todos los elementos, digamos, que van a ser comunicados, exhibidos. Con lo cual, el edificio tiene como esta cosa de un carácter, como pretende un carácter neutro, ¿no? Claro. El juego de transparencias y esto que hablábamos, que es importante en la fachada, ese lugar también, cómo se vive desde adentro, esa galería que se gana, ¿no? Como parte de espacio que hoy es exterior y se apropia al interior del edificio, ¿no? Pero que también genera esa ambigüedad y esa transparencia, ¿no? Como que participa por momentos de la plaza exterior y por momentos participa del interior del edificio, ¿no? Y de algún modo, sí, como el verdad. Edificio se muestra hacia afuera. Y este juego de transparencias que también tenía de algún modo esta metáfora de pasado, presente y futuro, ¿no? Como siempre la construcción del futuro. Era muy importante para nosotros cómo mostrábamos eso. De algún modo, nuestra letra, ¿no? Para los arquitectos son los planos, los dibujos. Claro, claro. Entonces es como la forma de poder transmitir palabras a través de, bueno, el edificio, ¿no? Uh-huh. Concretamente. Y esto lo vemos relacionado con la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí. La transparencia, la verdad. Exactamente. La memoria y la justicia. Exactamente. Y esto es muy emocionante ver esta creación con tanto respeto, con tanta compenetración en la historia y en lo que hemos atravesado y vivido. Lo que yo te quiero pedir, sí. Queremos todos, es el nombre de los compañeros, de todos los que trabajaron con vos. Es un equipo, ¿verdad? Es un equipo, sí. Tal cual. Mi nombre es Mariano González Moreno, Ana Paula Sacone, Sebastián Batarev y Pablo Villordo. ¿No? Uh-huh. Nosotros conformamos, los otros cuatro, digamos, conformamos el equipo de trabajo. ¿Este trabajo podría señalar un antes y un después de su profesión? Ah, seguramente. ¿Por qué? Sí, seguramente. Digamos, todos los todas las intervenciones, digamos, que uno hace siempre son cosas nuevas. Es decir, nunca se va ganando, se gana experiencia, pero a la vez siempre son desafíos nuevos, completamente diferentes, ¿no? Y el desafío ahora, una vez más, es bueno poder llegar a concretar esto, que finalmente es lo más enriquecedor, que es pasar de las ideas a lo concreto, ¿no? Claro, poder hacer la obra. Claro, materializarlo. Claro. ¿No? Que el espacio finalmente se termine viviendo, recorriendo, que sea algo agradable, convocante, que la gente vaya, que mire, que, digamos, uh-huh. Hacer de estas ideas, de algún modo, un edificio. Que camine. Yo conservo unos trabajos de mi hermano, sí. Unos estudios de su carrera, donde se ven los hombres caminando adentro de las habitaciones y yendo a los espacios y a las plazas. Esta es la vida que ustedes imaginan y ven concretamente al concebir la obra, ¿verdad? Sí, sí. Por eso el deseo, digamos, completo de poder materializarlo, ¿no? Llevarlo a cabo. Mariano, ¿tomaron como referencia algún otro museo que tenga, digamos, la misión de contar cosas tan terribles? No sé, se me ocurre pensar en Auschwitz o incluso en los diferentes museos del Holocausto que hay en el mundo. Sí, siempre, digamos, cuando uno encara este tipo de un proyecto, digamos, siempre toma o se rodea un poco de referentes, en alguna medida, edificios similares o afines. Siempre, bueno, lógicamente algunos se estudian en concreto por ver, qué temática es la que van a, comunicar. En alguna medida sí, tomamos varios, no uno en particular, ¿no? Sino que siempre se evalúan varios proyectos, por una cosa o por otra, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí. ¿Recordás algunos de esos como para saber por dónde anduvieron? Museos así de obviamente los museos del Holocausto los hemos visto, ¿no? Como para, pero ya digo, ninguno en sí en particular, uh-huh. ¿No? Como varios, varios edificios. Mariano González Moreno, uno de los integrantes del equipo de arquitectos que ganó el concurso para presentar el anteproyecto de lo que va a ser una parte del museo en la ESMA, del sector que pertenece al Instituto de Espacio para la Memoria. Te agradecemos el haber pasado por aquí por Oral y Público. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Bueno, uno de los juicios a lo que le estamos prestando especial atención por lo emblemático, por las características de lo que fue la represión que se dio en aquello que conocemos como el circuito CAMPS, es justamente uno de los juicios que se está llevando en La Plata, y porque además La Plata se ha ganado, así como en algún momento, en aquellos años, se ganó también una cosa, digamos, como que la militancia de allí era fuerte, sobre todo por la cuestión universitaria. también tienen la cuestión de haber tenido los primeros juicios en los que se comenzó a hablar de los crímenes cometidos en el marco del genocidio, y es ese mismo tribunal que preside el juez Rosansky que está ahora llevando adelante este nuevo juicio en La Plata por el circuito CAMS. Vamos a recibir a una de las personas que dio testimonio en último tiempo en ese juicio. Vamos a saludarlo a Walter Doctors. Bienvenido, Walter, a Oral y Público. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por pasar también por aquí. Bueno, ¿cómo ha sido este testimonio que has dado en el juicio de La Plata? Y, a ver, los testimonios creo que para nosotros tienen siempre, digo para nosotros, me refiero para los que ya testiguamos varias veces en varios juicios, tienen un doble efecto. Por un lado es una satisfacción pensar y creer de que tenemos la posibilidad de hacer justicia o de aportar nuestro grano de arena para que se haga justicia, y por otro lado es penoso el hecho de tener que reiterar tantas veces el testimonio en los distintos juicios, ¿no? Digamos, esta falencia de que no se unifiquen los juicios, que se separen por causa, por campos, por esto, por otro. Digo, hay como demasiadas divisiones. Yo creo que hay algunos jueces, como es el caso del juez Rosansky, y algunos jueces, la Suprema, hay alguna parte del Poder Judicial que entiende el reclamo popular de justicia, y creo que hay otra parte del Poder Judicial que, entendiendo ese reclamo popular, pone piedras en el camino justamente porque no quieren que se haga justicia, ¿no? ¿Vos sos sobreviviente de la cuestión conocida como la noche de los lápices? Sí, a ver, yo era delegado estudiantil en aquel momento, pero no, a mí no me detuvieron específicamente por un hecho en particular. A mí me detuvieron, creo sinceramente, no más allá de todo, creo que lo de todos, pero bueno, si para hablar de mí, yo digo, a mí me detuvieron por ser militante, específicamente, y por más de un hecho, y yo tuve la oportunidad de hacer poder acompañar a distintos sectores populares en más de una ocasión y en más de una cosa, así que creo que me detuvieron por militante, y bueno, yo sobreviví al Pozo de Arana, al de Banfield y al de Quilmes, y después estuve preso toda la dictadura hasta el 83. ¿Pudiste establecer por qué ese traslado por los diferentes lugares del circuito CAMS? La presunción que tuve, yo charlándolo con otros compañeros que me ocurrió lo mismo que a mí, es que creo que ellos tenían algunos lugares que eran de interrogación y otros lugares que eran como de almacenamiento de detenidos, para algunas ocasiones donde tenían que justificar enfrentamientos, por ejemplo, y sacaban a una cantidad de detenidos, los fusilaban y hacían aparecer como enfrentamientos para la estadística. Pero creo que la variedad tenía que ver, y el paso tenía que ver específicamente con eso, ¿no? Con que en Arana yo fui para ser interrogado. Y tanto Banfield como Quilmes creo que eran lugares de almacenamiento que por alguna razón se desbordarían de una manera u otra. Y bueno, a uno lo cambiaban para acá o para allá. Yo hacía referencia inicial a varios estadios simbólicos de la ciudad de La Plata, debí también haber mencionado que La Plata es el lugar donde también sucede aún hoy la desaparición de uno de los testigos, de Jorge Julio López. Vos estuviste denunciando, y creo que lo denunciaste además en tu testimonio, que habías recibido amenazas y que los testigos siguen recibiendo amenazas. Sí, los testigos seguimos recibiendo amenazas, presiones, cosas que son casi, desde hace mucho tiempo, cosas que son a veces hasta imperceptibles o indenunciables, por decirlo de alguna manera, se quedan en silencio también, esperan el auto para unos segundos, lo habéis polarizado, y pasan 10 segundos y sigue, digamos, hay una cantidad de elementos de intimidación, llamadas a la familia, y hay otras que son, que yo la he recibido mi familia, específicamente uno de mis hijos, con amenazas concretas, que está la grabación, que está, bueno, yo ahí apelo mucho al sentido común. Por esto que te digo de las trabas a veces de la justicia, ¿no? Que te dice, tiene prueba, no tiene la prueba, tiene esto, no, muchachos, a ver, no juguemos. Hoy por hoy todas las empresas de telefonía tienen todas las conversaciones grabadas, ¿eh? Uh-huh. Así que, y tienen todas las llamadas, saben de dónde lo recibiste, a qué hora, así que conmigo no jueguen, yo soy testigo y tengo todos los teléfonos intervenidos desde el secuestro de López. Que todos creo que nos manejamos con un altísimo grado de ingenuidad, así que no juguemos nada más. Así que bueno, no, yo sí, yo creo que muchos testigos, no es mi caso solamente, sino que creo que muchos testigos tenemos ese grado de amenaza. Y los que nos movemos, los que nos seguimos moviendo, bueno, naturalmente creo que más por la exposición que tenemos, ¿no? Uh-huh. No digo, me parece que está bueno poder ponerlo en palabras y hacerlo público, porque esto de que estemos en la instancia de los juicios puede hacer presumir a que el aparato represivo que utilizó el Estado, y que en alguna medida también, y para algunas cosas sigue utilizando también, si se me permite, el Estado, no está desactivado del todo, ¿no? Entonces me parece que es importante que los testigos puedan decir que pasan por estas circunstancias aún hoy, porque si no, parecería que estamos en la instancia de los juicios y estamos en una etapa maravillosa donde estas cosas no suceden, y hay que seguir teniendo cuidado y hay que seguir cuidando a los testigos y hay que seguir exigiéndole al Estado que se haga cargo de cuidar a los testigos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que en esto que vos decís, creo que está, si se quiere, el corazón de la razón de por qué Jorge Julio López no está en este momento declarando físicamente o está junto con nosotros, ¿no? Creo que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todos, aún a los testigos, a los compañeros, a la gente militante, con muy buenos pensamientos, por eso digo, creo que todos caímos en la terrible ingenuidad de pensar que porque ya no había un Estado terrorista, el terrorismo de Estado había sido derrotado, cuando en realidad lo que había sido derrotado era el aparato del terrorismo de Estado, pero no a las personas, individualidades. Uh-huh. Y si no, no se seguiría apresando, por ejemplo, a la gente del CNU. Así que yo creo de que en eso nosotros corrimos con un altísimo grado de ingenuidad que dio como resultado el tema de que después a Silvia Spola maten, a Jorge Julio López lo secuestren, a varios testigos lo secuestren por unas horas y los peguen, digamos, que el aparato sigue estando. Y cuando vas a denunciar, muchas veces te encontrás con una respuesta positiva y muchas veces no te encontrás con una respuesta positiva. Es decir, yo tengo un servicio de custodia, para sacar un ejemplo, disculpame que te robe unos minutos, pero yo tengo un servicio de custodia de que no hacía mucho esfuerzo en custodia. Entonces fui, llegué al juez, y el juez, a uno de los jueces federales, un juez federal a mí me contestó, me dice, bueno, doctor, es lo que hay, tampoco, viste... Perdón, no, Walter, estás hablando de custodia justamente ofrecida por el Estado a los testigos. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, sí. Y estoy hablando del juez Plaza específicamente. Yo digo, y me dice, no, doctor, bueno, no es lo que hay, tampoco nos quejemos. Uh-huh. Digo, pero a ver, yo me voy a quejar hasta que esto esté bien. A ver, yo lo que necesito, todas las cosas son perfectibles, y lo que necesito es de que tener una respuesta, porque yo no quiero que mi familia me chore. Yo lo que quiero es que esto ande bien. Uh-huh. Y bueno, no. Por eso digo, a ver, yo creo que acá uno de los problemas graves también que existen, que coexisten con nosotros, entre los argentinos es de que de los tres poderes que conforman el Estado, solo dos son elegidos en forma directa por el voto popular. Y hay un poder que no es elegido, más que en forma indirecta. Y cuando las cosas se eligen en forma indirecta, siempre existe la posibilidad de negociar de la gente. Yo lo único que creo es en la gente. Uh-huh. Entonces, no me conformo la falta de elección o la elección que no sea popular, no me conforma para designar al Poder Judicial, y creo que subsisten dentro del Poder Judicial todavía resabios muy importantes de aquellos que trabajaron arduamente para la dictadura. Uh-huh. Walter, buenas noches. Beatriz Luque te habla. Buenas noches. Quiero preguntarte lo siguiente, ¿cuál es la historia de esas caídas de septiembre del 76, de los militantes tan jóvenes? Yo naturalmente no, es una pregunta muy amplia en la cual yo no puedo tener una respuesta única, pero yo lo que te voy a dar es mi impresión. Eso. Mi impresión es de que aquella represión se manejó salvo excepciones, salvo cosas puntuales, después se fue manejando por zonas del país. Comenzó por el norte y siguió avanzando hacia el sur. En esa media proporción, alrededor de septiembre, llega a esta parte del país y empiezan por los militantes populares, que acá en La Plata, como bien decía Fernando, esta es una ciudad con muchísimos estudiantes. Entonces, acá de lo que se trataba de sembrar el terror, y entonces era muy importante, era secuestrar estudiantes. Acá tenían, así como en Berisso o en Senado, tenían que ir necesariamente astilleros, a algunos lugares que eran ejemplificadores, bueno, acá tenían que secuestrar estudiantes. Y creo que secuestraron estudiantes. Yo, en mi caso particular, creo que lo que se tomaron fueron estudiantes militantes, no por un hecho puntual, creo que se tomaron estudiantes militantes por ser militantes. Claro. Bueno, de hecho, por ejemplo, qué sé yo, no sé qué decirte, pero a ver, por dar un ejemplo cualquiera, hay un grupo importante de los estudiantes que fueron secuestrados el 16 de septiembre. Pero el caso puntual de Pablo Díaz, Canotti fue secuestrado antes. Sí. Pablo Díaz fue secuestrado el 21. Sí. Digamos, creo que no hay un día y un motivo. Yo creo que los motivos, está bárbaro. Bueno, me parece bien que se haga un emblema, si querés, de tal o cual cosa. Claro. Me parece bárbaro como emblema. Ahora, realmente, y hablando sensatamente, y ya a esta altura, porque digamos, no es el mismo diálogo el que podemos tener ahora que el que podíamos tener en el 89-90. Claro, creo que ahora ya podemos hablar con otro grado de seriedad y decir, a los chicos lo secuestraron por ser militante, a Caruso Jung lo destrozaron en Arana, y el nombre de él no aparece en ningún lado, y él fue presidente de un centro de estudiantes, lo echaron de ese colegio, y en 6 meses, cuando sumió en otro colegio, pasó a ser presidente del otro centro de estudiantes. Bueno, esto cuando, Walter, no. Danos bien el nombre del compañero. José María Jung. Esto lo comentábamos cuando conmemoramos este año la cuestión de la Noche de los Lápices. Hablábamos puntualmente sobre lo que había significado la película de Ayala y Olivera. Yo contaba que desde mi experiencia de ser de la generación post dictadura, llegar y ver a los 14, 15 años, eso había implicado para mí empezar a enterarme y empezar a encontrar interés a partir de esa película por saber lo que había sucedido durante el genocidio, pero también en la medida en la que me fui informando fui viendo que esa película es parte de una época y tiene el recorte que tenía esta historia cuando se contaba en esa época, ¿no? Donde los chicos aparecen como adolescentes ingenuos, casi solo peleando por el boleto estudiantil, que además, dicho sea de paso, ya se había conseguido, si no me corregís, ¿no? Ya era una conquista. En realidad, el boleto del que hoy gozan los estudiantes secundarios en la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto que hice yo en el año 85 y 86, y que lo terminó llevando adelante un diputado radical, porque en ese momento era alfonsinismo, claro, con Aluvión, político, un diputado radical que se llama Fernando Cedo, que es el autor de la norma, y yo funcionaba algo así como asesor en las cámaras, porque me respetaban independientemente, fueron muy respetuosos de no atarse a mi ideología. Y bueno, con Fernando habíamos sido compañeros de la secundaria, sabía perfectamente mi historia. Ese es el boleto secundario de entonces, del 75, estaba a punto de conseguirse, y bueno, no se consiguió porque vino el golpe, pero estaba determinado que para marzo del 76, después que empiecen las clases, se iba a instaurar. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con la gran marcha que hicimos en el 75, habíamos acordado de que en marzo del 76 lo iban a hacer como anuncio. Finalmente no se hizo, ¿no? Bueno, tenemos aquí en la mesa a otro personaje que se viene casi todos los días desde esas zonas y que también puede aportar su voz aquí, Víctor. Querido compañero Walters, ¿cómo anda mi hermano? Víctor es Víctor, un abrazo. Víctor en realidad es también estas cosas que yo digo. Yo digo, la lucha es de todos y las conquistas es de todos, pero hay algunas personas que son emblema y son bandera, ¿no? Yo creo que Víctor es un emblema dentro de los testigos, dentro de los tipos que trabajan cotidianamente y en silencio en pos de la justicia. Yo, Víctor, te saludo, tengo un profundísimo respeto por vos y me gustaría que la audiencia lo sepa. Lo sé y te lo retribuyo porque así lo siento. Quiero que estés bien, quiero que pases bien estas fiestas y que pases muchas fiestas, y vamos a juntarnos en algún momento con Silvia, con vos, con los chicos, todos, y esperemos que nos demos un abrazo. Totalmente. Aprovecho para informar que estoy haciendo un libro sobre Arana. En realidad creo, si no me equivoco, por lo menos eso es lo que me han dicho, creo que es el primer libro que se hace específicamente sobre un centro clandestino. No es una experiencia personal, incluye la experiencia personal, pero no es sobre eso, es testimonial, es con datos, es una investigación de la cadena de mandos, es un testimonial respecto de todos los estudios que hizo el EAF, que fue sobre el primer centro de detención que encontró restos humanos. Y bueno, el libro creo que va a ver la luz en marzo. Espero que no me pase lo que le pasó al boleto estudiantil, ¿no? Pero creo que este no parece. Va a ver la luz en marzo. No parece ser el momento, pero está bien que estemos alerta por la duda. Doctor, buenas fiestas y gracias por haber pasado por aquí por Horario Público. Un abrazo, hermano. No, gracias a todos ustedes, que ustedes también tengan unas buenas fiestas. Brindemos por todos los que estamos y seguimos estando, y que a pesar de todos los que nos presionan, vamos a seguir estando, porque es en defensa propia, porque no, eso es lo que tienen que entender ellos, digamos, que no vamos a aflojar, no porque seamos valientes, porque miedo tenemos todos. El tema es de que no tenemos ninguna otra posibilidad en defensa propia y de los nuestros, más que seguir adelante. Y también vamos a dar con alegría por los que no están, porque es lo que ellos hubiesen querido. Les mando un abrazo grande y que tengan muy feliz fiesta. Muchas gracias. Walter Doctors, sobreviviente del Pozo de Arana, del Pozo de Banfield y de Quilmes, que ha testimoniado recientemente en lo que tiene que ver con el circuito CAMPS. Y para cerrar este bloque bien afincado y también a modo de homenaje a la ciudad de las Diagonales, a la ciudad de La Plata, Betty nos va a leer una memoria también de una militante platense. Sí, la memoria de hoy de la compañera Delia García, que ha sido fusilada sumariamente en La Plata, entre las calles 13 y 42, el 22 de diciembre de 1976. Tenía 32 años. Acá la vemos muy joven, con una bebita muy abrazada. Y esa bebita, que se llama Ana Victoria, escribe la memoria para su mamá, junto con familiares, compañeros y amigos, y asume la voz del poeta Juan Gelman. Detrás de vos hay sol. Hay una silla de fuego donde el alma está sentadita. No espera alivio ni perdón. Espera el sol de la justicia. Hasta la victoria siempre. Tu hija, Ana Victoria. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos con en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Este año que pasó hubo algunos juicios muy emblemáticos. Nosotros decimos siempre en Oral y Público que este programa, si bien está dado desde el Instituto, que tiene, digamos, su acción dentro de la ciudad de Buenos Aires, desde el principio se tuvo la idea, casi sin charlarla, naturalmente, de que todos los juicios ocurrieran donde ocurriesen, tuvieran el mismo significado, el mismo valor para nosotros, porque formaban parte de un mismo esquema de represión, de desaparición, de tortura, de exterminio de una generación que luchaba por un mundo mejor. Pero también sabemos, no somos tontos, y sabemos que hay algunos juicios que han sido emblemáticos, y algunos de ellos se dieron durante el año que pasó. Entonces, me parece que está bien que nos tomemos un tiempito de este verano y de este programa en particular, del primer programa del año, para repasar algunos de esos juicios emblemáticos con las sentencias y con algunos testimonios recogidos inmediatamente después de conocidas esas sentencias, ahí en caliente, con las sensaciones de la justicia apareciendo todavía por los poros. Bueno, empezamos con el juicio de la causa ESMA, la mega causa ESMA, que seguirá. Tendremos este año seguramente más novedades sobre esa mega causa, uno de los centros clandestinos, quizás el centro clandestino más emblemático de la Argentina por todo lo que sucedió allí. Y vamos a escuchar parte de la sentencia al Tigre Acosta y Alfredo Astiz, y también vamos a escuchar las notas que hicimos después con dos integrantes de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, con Carlos Lorqui Panizze y con Cachito Fuchman, Enrique Fuchman. Ambos son sobrevivientes de la ex ESMA. Y por otro lado, sobre el final, vamos a estar escuchando a Ana María Cariaga, que es la directora del instituto, pero que en realidad allí estaba entrevistada casi que en un doble rol, porque además era querellante en esta causa, porque su mamá, Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres iniciales, ha sido víctima de aquel grupo. Condenando a Jorge Eduardo Acosta de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 12 oportunidades que concurren materialmente con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Por favor, una nueva advertencia y me ponen en la circunstancia de desalojar la bandeja de arriba. Por favor.

Ana, uno tiene que preguntar por las absoluciones de Rolón y de Velasco, por los 17 años para SICRE. Sí, yo creo que esto tiene que ver con esta justicia y cómo están instituidas, con la concepción con la cual se juzga y se condena, porque en realidad está todo probado en el sentido de que formaban parte de un grupo de tareas y todos llegaron al grupo de tareas que eran necesarios en este engranaje de terror. Bueno, hoy no se pudo probar específicamente, seguramente eso consideró el tribunal y por eso lo dejó libertad. Bueno, gracias y seguro que nos seguimos mañana. Ana María Cáceres, la directora del IEN. Otro juicio que elegimos para rescatar de los momentos, digamos, más importantes y más emblemáticos del año pasado en lo que respecta a los juicios es el de la sentencia en la causa conocida como Patty. En realidad hubo muchos más sentenciados, Viñone, Riveros, Meneghini, entre otros, pero también ese juicio tuvo un carácter emblemático porque Patty intentó sortear la justicia de una manera, por lo menos, podría decirse llamativa, ¿no? Que fue tratando de mimetizarse nuevamente en el poder político y estuvo a punto de asumir como diputado nacional hace muy poquito y ahora está en condición de sentenciado en primera instancia, con lo cual la verdad que ese cambio nos parece sumamente emblemático y por eso lo queríamos rescatar. Vamos a escuchar parte de la sentencia y luego los testimonios que recogimos a la salida de aquella audiencia allí en el partido de General San Martín, donde vamos a escuchar a la diputada nacional Victoria Donda y luego a Javier Urondo, el hijo de Francisco Paco Urondo. Bueno, Victoria, la primera lectura de la sentencia que se dio hoy aquí. Nada, una alegría. Me parece que este es mérito de los familiares, de los querellantes que al principio en absoluta soledad empezaron a buscar las pruebas y llevaron adelante esta causa con muchos problemas, con Patty electo como diputado en el medio, con mucha gente que quisieron sostener la impunidad y no pudieron. ¿Qué implicancia tiene desde lo político, que un tipo que hace muy poco tiempo fue elegido por buena parte de la población de la provincia de Buenos Aires, esté ahora preso en cárcel común? Que se cuiden todos los otros que todavía son electos en democracia y estuvieron en la dictadura haciendo lo mismo que este tipo, porque ya les va a llegar a ellos. ¿Alguna reflexión sobre lo que está sucediendo en el juicio a la ESMA? La semana pasada debe haber sido una semana bastante especial para vos en particular. Me parece que tienen la posibilidad de decir lo que quieran decir, es un juicio con todas las garantías constitucionales y de eso nos tenemos que sentir orgullosos. Ellos tienen lo que nuestros viejos no. Gracias, Victoria. Estamos en vivo para la retaguardia. Javier Urondo, ¿cómo estás? Muy emocionado y bueno, acompañando acá a muchos amigos, que una causa que no, me juntó con muchos amigos, con Gastón, con Manu y con Juana. La primera impresión sobre la lectura de las sentencias. De susto yo tenía algún miedo por, digamos, los otros ya estaban recontra condenados, no les alcanza, pero tenía miedo por Patty, por todo el peso político que tiene Patty, por ser además un personaje de la dictadura convalidado por el voto, lo cual también lo hace más paradigmático y contradictorio, ¿no? Nada, tenía miedo por eso. No. En este estar esperando la sentencia y mientras tanto viviendo el juicio que se está llevando a cabo en Mendoza, también me imagino que se habrán cruzado muchas de esas sensaciones, ¿no? De esperar el... si bien esta es una lucha colectiva, la cosa personal también se juega y estarás esperando la sentencia. Sí, es colectivo, pero acá son personas, todos son personas. El colectivo es el problema, digamos. Todas las historias son personas con sufrimiento, con espera, digamos, lo mismo. Es lo mismo o es parecido, pero cada uno la tiene que pasar, digamos. Y bueno, y a veces estas historias son poco simbólicas también por el montón de gente que no va a tener ningún juicio, porque ya después de 30 años obviamente no hay prueba, no hay, digamos, es muy difícil construir un juicio después de tantos años. y con tan pocos testigos vivos. Javier, gracias y volvemos a charlar seguramente cuando se acerque la distancia de la sentencia allá en Mendoza. Cuando quiera. Bueno, cierre de Oral y Público, nos estamos despidiendo. La semana que viene tenemos un programa súper especial, pero realmente muy especial. Una hora entera charlando con Víctor Basterra, con nuestro compañero en este programa, pero digamos, pasando por toda su vida militante, por supuesto que también pasando por su momento en la ex-ESMA y la etapa posterior como sobreviviente, como testigo, todo cruzado por un denominador común, que es la historia militante de un tipo que ha entregado su vida a una causa. Los invitamos a escucharlo. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.